Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. El 25 de febrero de 1945, una nueva emisora salía al aire en la escena internacional de radiodifusión. Eran los años finales de la Segunda Guerra Mundial y ya existía en el aire una promesa de paz. En esos oscuros, pero prometedores años, la voz del primer ministro de Canadá dio la bienvenida al mundo de la onda corta al nuevo Servicio Internacional Canadiense, que pretendía estar en contacto con los canadienses en el exterior, proyectar internacionalmente el punto de vista canadiense y la forma de vida en este país. De ese modo, nacía el Servicio Internacional de la Corporación de Transmisiones del Canadá, hoy conocido como Radio Canadá Internacional. La idea de crear una voz internacional para el Canadá surge ya en los años 30, y su nacimiento fue el fruto de muchos estudios encargados por los directivos de la CBC que indicaban la necesidad de contar con un servicio de este tipo para poder difundir la vida en el Canadá y comunicar el punto de vista canadiense de la actualidad mundial. I am speaking to you as chairman of a board of governors of a corporation of which you are at once the shareholders, the debenture holders and the patrons. I refer, of course, to the Canadian Broadcasting Corporation, which at midnight on Sunday last succeeded the Canadian Radio Broadcasting Commission in the control of national radio as a Canadian public service. Of necessity, I must speak to you somewhat informally, and perhaps indefinitely. But before I attempt to explain the duties of the new board, or to outline briefly the hopes of your new trustees, I feel sure that every thoughtful listener in Canada would wish the incoming governors to express your thanks and their thanks to Hector Charlesworth, his associates, and their staffs for their pioneer services in the development and progress of national broadcasting. En el programa de esta semana volveremos a recordar el nacimiento de Radio Canadá Internacional, pero también el análisis estará centrado en la participación de esta emisora en la denominada Guerra Fría. Soy Daniel Camporini y le doy la bienvenida a Historias de Radio. His hand to pull the dragons from the ground, yeah. It's 35 below or it's 98 above, and he's working through it all, cause baby, this is what he loves. Drives 150 miles, like sure his kids are doing fine, and he sees them when he can, but he's married to his iron. You better hire him on, he's the roughest neck around. He got the power in his hands, he's pulling dragons from the ground, yeah. A hand to have on, and he's throwing on the tom, spin a chain inside and high side all night long, and he's dripping in his pipe, and he torques it good and tight, and he's got a figure eight, he's got his mud weight right. You better hire him on, cause he's better than the rest. He got the power in his hand. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Pull the dragons from the ground. Yeah, you better hire him on, cause he's better than the rest. He got the power in his heart and the dragons in his chest, yeah. Make a round. Rockwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. A comienzos de la década del 40, esta necesidad también fue reconocida por el comité parlamentario encargado de autorizar su creación. Finalmente, en 1942, el primer ministro King anunciaba que Canadá comenzaría a operar un servicio de onda corta para mantener en contacto con el país al personal de las Fuerzas Armadas con informaciones y entretenimiento. El servicio internacional comienza a hacerse realidad cuando son firmadas las órdenes respectivas el 18 de septiembre de 1942. Los siguientes 30 meses fueron dedicados a dar forma a este nuevo servicio, es decir, a reclutar al personal, construir los estudios y la planta transmisora. Los estudios se ubicaron en el edificio de la CBC en el centro de la ciudad de Montreal, mientras que la planta transmisora se construyó en Shackville, New Brunswick, donde en 1943 son instalados dos transmisores de 50 kilovatios y el parque de antenas. Para 1944, todas las instalaciones estaban terminadas y listas para las transmisiones de prueba. Esos ensayos dieron inicio el 25 de diciembre de 1944 con programas destinados a las tropas canadienses estacionadas en Europa con servicios en inglés y francés. The most powerful shortwave transmitter in North America, the CBC's new station at Sackville, New Brunswick, officially opened. Beam to Europe, the programs are designed chiefly for Canada's fighting forces. From its complex million-dollar transmitting plants, the Canadian point of view is placed before friendly European peoples. From the International Service Studios in Montreal, the people of Germany are given the grim facts of their situation. The voice of Canada, loud and strong, takes the air. This is Canada calling. Mobile army stations on the continent relay the programs to forward troops on frequencies which they can receive. Everywhere in the lands of Europe, friend and foe alike are listening to Canada on the air. Estas pruebas se extendieron a lo largo de dos meses siguientes y a inicios de 1945 se anunció oficialmente que el servicio internacional de la CBC saldría al aire el 25 de febrero de ese año. This is Canada calling. Ladies and gentlemen, the Prime Minister of Canada. This evening marks the formal opening of Canada's International Broadcasting Service. The program is wholly Canadian in its creation and spirit. Most appropriately, it has been prepared for the entertainment of Canadians on active service abroad. I should like the first words spoken officially over the international service of the Canadian Broadcasting Corporation. Los primeros años del servicio internacional marcaron un rápido crecimiento y pronto ganó popularidad. Cuando este salió al aire en febrero de 1945, se emitió en tres idiomas, inglés, francés y alemán, con destino a Gran Bretaña y Europa Occidental durante 6 horas diarias. La programación estaba compuesta por informaciones, obras teatrales, espacios musicales y revistas informativas con la actualidad del país. Uno de los más populares fue el denominado Crónicas Canadienses, un programa diario de 15 minutos donde se detallaba todo lo sucedido en Canadá, y programas similares también eran producidos en francés e inglés. El servicio internacional comienza a expandirse en julio de 1946, cuando son agregados servicios en idiomas checo, holandés, sueco y danés. En noviembre, las emisiones en inglés comenzaron a dirigirse hacia la zona del Caribe. El 6 de julio de 1947 son inauguradas las transmisiones en portugués y español. Al mismo tiempo que expandía sus servicios en diferentes idiomas, prestó facilidades a la recién formada Organización de Naciones Unidas para difundir sus programas que eran producidos en Estados Unidos. Estas emisiones se realizaron hasta el 29 de noviembre de 1952, cuando fueron transferidas a emisoras en los Estados Unidos. Radio Canadá Internacional es una de las emisoras internacionales que se introdujeron a sí mismas en el torbellino de la radio propagandística después de hacer evidente a Gran Bretaña y Estados Unidos que la RCI podría ser parte de la propaganda. Una de las razones esgrimidas giraba en torno al hecho de que Canadá poseía una importante masa de inmigrantes provenientes de naciones de Europa Oriental, como Checoslovaquia, Polonia, Rusia y Ucrania, muchos de los cuales eran disidentes o refugiados. La idea era que estos inmigrantes disidentes colaboraran con la emisora en la elaboración de los servicios informativos, obteniendo un trabajo en la redacción e informando sobre lo que estaba sucediendo detrás de la cortina de hierro. Así es que a mediados de los años 50, Radio Canadá Internacional se involucró en la Guerra Fría. Como evidencia de que la promoción de la paz y el entendimiento entre las naciones nunca formó parte de las transmisiones internacionales de Radio Canadá Internacional, los idiomas empleados demuestran interesantes hechos. Antes del inicio de la Guerra Fría, Radio Canadá Internacional emitía principalmente en inglés y francés, con otros pequeños servicios en danés, holandés, italiano, noruego y sueco. Cuando se produce la intensificación de la Guerra Fría y la Corporación de Transmisiones del Canadá decide transmitir hacia Europa Oriental, una región totalmente ignorada hasta ese momento, se produce una concentración en sus emisiones internacionales. Canadá, Kala, Danmark. Guten Abend, hier spricht Canada. Qui Radio Canadá. Ici Radio Canadá. Transmite Radio Canadá. It a Canada y Radio. Guten Abend, Leustreich, hier ist Radio Canadá. Canada volá Československo. To movie Canada. Those voices are thrust across the Atlantic every day of the week from these powerful transmitters at Sackville, New Brunswick. English, French, German, Dutch, Italian, Spanish, Portuguese, Danish, Norwegian, Swedish, Czech, Slovak, Russian, Ukrainian, Polish, and Hungarian are the languages of the international service of the Canadian Broadcasting Corporation. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. El 4 de marzo de 1961, los servicios en danés, holandés, italiano, noruego y sueco son cerrados para allanar el camino a las emisiones hacia Europa Oriental y la Unión Soviética. Estas emisiones, como es lógico, fueron vistas como algo peligroso por los soviéticos, y es por eso que desde mediados de los años 50, muchos oyentes de onda corta en Norteamérica comunicaban a Radio Canadá que sus emisiones estaban empantanadas por el jamming soviético, lo que ocurre cuando los programas en inglés son cambiados por los servicios en ruso, polaco y checo. This is Radio Canada International broadcasting to Europe. Our frequencies are 17820, 15325, and 11855 kilohertz in the 16, 19, and 25 meter bands. Para los soviéticos, encargados de producir las interferencias, significaba emplear muy potentes transmisores. Las transmisiones de onda corta de la estación de Jacksonville en New Brunswick, en cambio, eran captadas con buena calidad en Europa Oriental, pero desde finales de los años 50 hasta comienzos de los 60, Radio Canadá Internacional encontró una nueva técnica de anular las interferencias soviéticas. Las transmisiones de Jacksonville eran captadas en Inglaterra por una estación receptora de onda corta, grabadas en cinta y retransmitidas desde un emisor de 50 kilovatios que estaba ubicado en la vieja estación en Daventry. El objetivo de esa estrategia de usar otra estación de onda corta cercana a la región deseada como blanco era, por supuesto, el de eliminar un salto ionosférico, mejorando de esa manera la recepción en la Unión Soviética y Europa Oriental. Cuando estas retransmisiones comenzaron, debieron ser incluidas en el esquema de emisiones de RSI, pero el uso de Daventry jamás fue publicado. De todos modos, la mejora de la calidad de las transmisiones de Radio Canadá en la región, debido al uso de estaciones retransmisoras, no pasaron desapercibidas para las autoridades soviéticas. Y sí, Radio Canadá. This is Canada. El uso de las retransmisiones de Radio Canadá recién se publicaron en los esquemas de 1967. En 1963 es creado el Club de Oyentes de Radio Canadá Internacional. El propósito de estos clubes ha sido siempre el de estimular la escucha de las transmisiones en determinadas regiones. De este modo, muchos oyentes estaban propensos a recibir adoctrinamiento político de manera directa o indirecta. Por supuesto que decir que esto era exitoso daba muchas especulaciones, pero desde que el DX se convirtió en una actividad popular en Europa Oriental, muchos de ellos se convirtieron en oyentes regulares. En 1967, Radio Canadá Internacional compró dos de los transmisores de la BBC en Daventry. Con la ayuda del uso de las comunicaciones satelitales, que para esos años comenzaron a ser empleadas regularmente, Radio Canadá Internacional incluyó a estos dos transmisores de manera plena a su cadena, lo que posibilitó las transmisiones en vivo desde los estudios de RCI en Montreal y los emisores en Daventry. En 1971, RCI concluyó un convenio con la Deutsche Welle para emplear los transmisores en Sines, Portugal. La elección de esta planta de onda corta permitía una distancia óptima hacia Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Ucrania y la Unión Soviética, especialmente en las horas tempranas de la mañana y el atardecer. This is Radio Canada International on the air with a program of particular interest to Canadians abroad. Ici Radio Canada International en onde avec une émission d'intérêt particulier pour les Canadiens à l'étranger. Morning news in English and French from the newsrooms of Radio Canada International is transmitted to Europe, the Middle East, and Africa in the 16, 19, 25, 31, 41, and 49 meter bands. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Con el fin de la Guerra Fría, llegó la reevaluación del papel de Radio Canadá Internacional. A comienzos de 1991, con la economía canadiense aún sin recuperarse de la crisis de los años 80, el gobierno realizó severos recortes en sus programas. Seis de los servicios, el de los idiomas japonés, portugués, húngaro, polaco, alemán y checo, fueron los primeros en ser cerrados definitivamente. Radio Canada International. Radio Canada International. Radio Canada International. Radio Canada International. Ici Radio Canada International. Nous diffusons vers l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient sur 17 820, 15 150, 13 690, 13 650, 11 945, 9 805, 7 235, 5 995 et 5 925 kHz dans les bandes des 16, 19, 22, 25, 31, 41 et 49 mètres. Говорит Канада. В эфире Международное канадское радио. Эту передачу можно слушать на волнах 16, 19, 25, 31, 41 и 49 метров. На следующих частотах 6150, 6185, 7265, 9555, 11935, 15325 и 17820 килогерц. Канада. Добрий вечір, шановні слухачі. Канадське міжнародне радіо розпочинає свою щоденну українську програму, що транслюється з Монреаля. Por supuesto que el final de la Guerra Fría y el derrumbe del comunismo en Europa Oriental hizo que los propósitos de Radio Canadá Internacional fueran replanteados y en cierto modo la emisora volvió a sus orígenes, es decir, a intentar reflejar la actualidad canadiense y a buscar puntos en común con una audiencia internacional. Después de muchas penurias económicas y administrativas, el servicio español ha logrado sobrevivir hasta nuestros días y muchos oyentes latinoamericanos disfrutan de una programación enriquecedora y prometedoramente cultural. Hasta aquí el programa de esta semana. Quienes realizamos este programa, José Elías Díaz y Daniel Camporini, les enviamos un cordial saludo y los esperamos la semana próxima para compartir más historias de radio. Hasta entonces.